El ave con buena suerte mis nuevas alas andaba presumiendo, queriendo alcanzar el sol allá a lo lejos, cuando un bosque me vino sorprendiendo, creciendo vigoroso y sin complejos, sobre fondo azul y tierra verde, además del frescor de un riachuelo, me encontré sin querer un paraíso, sin maldad, sin dolor, sin desconsuelo. Tal vez pueda traer a mis polluelos, donde vivan en paz, creciendo unidos, alejados de esos otros, los pilluelos, que con piedras destruyen nuestros nidos. En secreto guardaré mi tierra hermosa, solo la mostraré cuando prometan que aquí cultivaremos solo rosas, sin que suene jamás una escopeta. Refugio habrá de ser de los que huyen, de aquellos a los que llaman asesinos, que todo lo que tocan lo destruyen, y donde no alcanzarán sus desatinos. Será por fin la tierra prometida, el mágico lugar tan esperado, donde poder iniciar la nueva vida que ofrecida ha sido en el pasado. Aún no estoy segura de qué soy, si canario, mirlo o paloma mensajera, pero eso no es importante, porque hoy encontré a la tierra sin fronteras, donde nunca miraremos el color ni la raza, razón de tantas guerras. Aquí contará solo el amor, que tan escaso anda en nuestra era.